gusta fulano? Primer grupo. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. También los Monotonics. ¡Oh! ¡Qué bueno, sí! Raja. Wilson. Sí. Wilson. Sí, Wilson. ¿Te gustas Wilson? Sí. ¿Qué Wilson ahorita? ¡Nudo! ¡Nudo! ¿Cómo no? Un Wilson duro, peloso. ¡Hoy cambian primos! Sí, sí. Claro. ¿Y entonces?